vez me quedé ahí dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz agitada sobre el mar. Divisé una cumbiamba y al sonar de tambores con el agua giraba las parejas de estrellas, lucecita llevaba carrusel de colores. ¡Llamarada! Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba, y a su pie vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantan, era reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Che, Mario, esto es cumbia del corazón.